corazón para servirte. Dame un corazón que sea fiel. Dame un corazón que sea humilde. De gloria, mi Señor. Dame un corazón que sea valiente. Que mire hacia adelante y no hacia atrás. Que pueda caminar en tu justicia. Aborrecer la iniquidad, que pueda caminar en tu justicia, que pueda aborrecer la iniquidad. Para conocer tu voluntad, dame un corazón que sea limpio. Corazón que sea de carne, que pueda comprender a los demás, que pueda estremecerse en tu palabra, que pueda por palabra predicar. Puede estremecerse en tu palabra, que pueda tu palabra predicar. Mandar, para lo que tú quieras decirme, dame un corazón para escuchar, dame un corazón que sea amoroso. Tus obras, oh mi Dios, para amar a todos mis hermanos, los que con su sangre nos compró, para amar a todos mis hermanos. Los que con su sangre nos compró.